El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Como cada domingo a las 4, una hora menos en Canarias, nuestro repaso a la lista de éxitos en M80 durante las dos próximas horas. Cada semana viajamos a los discos que sonaban esta semana, pero de distintos años de las décadas de los 70 y 80. Y en esta tarde vamos al día 10 de junio de 1973. Casi 40 años han pasado y algunas canciones suenan intensamente en 2012. Mientras las últimas unidades de combate en Vietnam del Sur se retiran, en España se forma nuevo gobierno como presidente Carrero Blanco y en la jefatura del Estado Franco. Divisiones en el clero con actitudes contestatarias y rebeldes en el País Vasco, con el apoyo de ETA que además de atentados pasan a la extorsión y a secuestros. Pero nos gustaban las peleas de nuestros boxeadores por el campeonato del mundo. Ángel Nieto ganaba en motociclismo, Ocaña consiguió el Tour de Francia y en el Eurobásquet, medalla de plata detrás de Yugoslavia. El 16 de abril muere en un accidente de tráfico y en uno de sus mejores momentos el cantante valenciano Nino Bravo, que lo escucharemos en el programa de hoy. Mientras los Led Zeppelin se embarcan en una gira por Estados Unidos, los Rolling Stones habían recaudado $350,000 más 150,000 del bolsillo de Mick Jagger en un concierto para ayudar a las víctimas del terremoto de Nicaragua. Tardamos un año en enterarnos que a finales de mayo se lanzó el Tubular Bells de Mike Oldfield. En abril, Luxemburgo gana el Festival de Eurovisión por segundo año consecutivo. Mocedades en segundo lugar con Eres Tú y Cliff Richard en tercera posición. También en abril, Capitol Records lanza dos colecciones de los Beatles conocidos como Álbum Rojo y Álbum Azul, mientras a John Lennon le cancelan el visado en Estados Unidos y Paul McCartney paga una multa por uso de marihuana fuera de su granja de Escocia. En marzo, el cazatalentos de Columbia Records sufre un ataque cardíaco después de una actuación de su último descubrimiento, un tal Bruce Springsteen. En marzo, joque mes del 73, Lou Reed es mordido por una fan en el culo. Lo escucharemos en el año del vinilo del 73. Puedes hacer tus comentarios en Facebook o en Twitter. M80 Agustín García. El año del vinilo, que comienza con el puesto número 30. Fue el 11 en Estados Unidos y también en el Reino Unido. El jazz y el rock en una banda muy particular. Steely Dan con Donald Fagen y Walter Baker de su álbum Come by a Thrill. Reeling in the Years es uno de los temas favoritos de Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Steely Dan, puesto número 30. out of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? Sewing away the time. Are you gathering up the keys? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Sewing away the time. Are you gathering up the keys? Have you had enough of El año del vinilo en M80 Radio. 1973. I'm so alone, my love, without you. You're part of everything I. Puesto número 29 para Welcome Home, escrita originalmente en francés, que popularizaron Peters and Lee. Esta pareja fue número uno en el Reino Unido. Luego fue la música de un anuncio de patatas fritas con el exjugador del Barcelona, Gary Lineker, en el Reino Unido. Y en el puesto número 28 nos encontramos con Give It To Me de la J.J.'s Band, Blood Sword es el cuarto álbum de una de las bandas más populares en Estados Unidos en la década de los 70, muy influenciados por el blues rock británico, lanzando en 1973 este Give It To Me, canción destacada del álbum que estuvo en el top 10 de discos, con influencias reggae y con ramalazos de funky. Puesto número 28, la JJ's Band, Give It To Me. Now don't touch the knobs, because I think we're going to have some fun with this one here. Oh, yes. You got to give it to me. You got to give it to me. You got to give it to me. You got to give it to me. You're so slick. Trick now, you know I want it, I want it so bad. You know I need it, I can't believe it. So come on, baby, please believe it. Got to give it to me. You got to give it to me. Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1973. I speak your puesto número 27 para Could Be and Falling in Love de los Spinners, que eran llamados Spinners Detroit en el Reino Unido. Llegaron al puesto número 11 en Estados Unidos y fue grabado en Filadelfia con el apoyo de una de las bandas importantes del sonido Filadelfia, Mother, Father, Sister y Brother. Tuvieron cierta controversia porque tuvieron que regrabar a los pocos días una palabra malsonante. El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud excluye a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Avanzando en el año del vinilo del 73, en el puesto número 26 nos encontramos con Bad Bad Leroy Brown. Es el título de una canción escrita por el cantante de folk rock americano Jim Cross, lanzado en el álbum del 73 Life and Times. La canción fue número uno, pasó dos semanas en la cima del Billboard y fue nominado a dos premios Grammy. Puesto número 26. Little south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, morning trouble. You see, he's standing about 6'4". All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the men just call him Sir. And it's bad, bad Leroy Brown. Que conocimos en vinilo en M80 Radio, el año del vinilo, año 1973. Número 25 para Rubber Bullets. Suena muy Beach Boys, pero cantan Ten CC. Estaba escrita y cantada por Kevin Godley. Fue el primer número uno en el Reino Unido y peor le fueron las cosas en Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 73. Le trajo cierta controversia en ese momento por el uso del ejército británico de las balas de goma para sofocar los disturbios en Irlanda del Norte. Y el 11 de junio, formación del 13º Gobierno Nacional de España, presidido por Luis Carrero Blanco. Y el 24 es para Space Oddity. Daba título a su disco, el primer éxito de David Bowie desde otoño del 69. Ha sido asociado con el primer alunizaje del Apolo, que coincidió con su lanzamiento. El título es de la película 2001, Una Odisea del Espacio, donde el protagonista se llamaba David Bowman. Fue lanzado varias versiones en todas las partes del mundo con distintos grados de éxito. Algunas reediciones en Estados Unidos en el 72. En España estaba sonando mucho el tema Space Oddity de David Bowie, puesto número 24. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1973. Alguien disparó una bengala en el concierto de Frank Zappa en un casino de Montreux en Suiza, donde iban a grabar el disco Deep Purple, el disco Machine Head. Tuvieron que grabarlo en un estudio móvil de los Rolling Stones. Aquí comenzó Smoke on the Water con uno de los riffs de guitarra más recordados, puesto número 23 del año del vinilo. El 11 de febrero, las últimas unidades de combate estadounidenses se retiraban de Vietnam del Sur. Y en el puesto número 22 nos encontramos con una banda de rock blues británica llamada Medicine Head. Tan solo obtuvieron un éxito en este 73 con esta canción, One and One is One. Llegó al número 3 en el Reino Unido y el grupo llegó a grabar 6 discos. Uno de ellos, curiosamente, llevaba el mismo título que posteriormente el álbum de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. In this whole world, El año del vinilo en M80 Radio. 1973. I don't know. This time it looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, please, honey, please, honey, anytime or any place, eager, eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love with you I'm falling, yeah. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. I'm gonna love you, love you, love you. Puesto número 21 para I'm Gonna Love You, Yes, A Little More Baby de Barry White, que llegó a ser número 3 en Estados Unidos. En las sesiones de grabación de esta canción está el guitarrista Ray Parker Jr. de los Cazafantasmas, y alcanzó el puesto número 23 en el Reino Unido. El single vendió 1 millón de copias, estaba incluido en el álbum de debut autoproducido de Barry White titulado I've Got So Much To Give. El 20 de junio regresó Juan Domingo Perón a Argentina tras 18 años en el exilio, con algunos enfrentamientos importantes en algunas ciudades argentinas. En el puesto número 20, avanzando en nuestra lista, nos encontramos con Will It Go Round in Circles. Es una canción escrita por Bruce Fisher y Willie Preston, incluida en el álbum del 72, Music Is My Life. La canción fue número 1 en el Billboard, vendió más de 1 millón de copias y es uno de los 2 números 1 de Billy Preston. La otra está atribuida a los Beatles. Puesto número 20 del año del vinilo. Once in a while, I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky, when it go round in circles. Around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high? En M80 Radio, el año del vinilo, 1973. Los Three Dog Nights, poco había escuchado de esta banda que llegó al número 3 americano, incluido en el álbum Xi'an, por cierto, con cierto aire de misticismo oriental en el reino de Shambhala, en las cumbres del Himalaya, incluyendo textos del budismo tibetano. El Tour de Francia fue ganado aquel año por Luis Ocaña, la única vez que ganó, que antes había quedado en segunda posición en la Vuelta Ciclista a España. La había ganado Eddy Merckx. Otros artistas de la época fueron José Manuel Fuente o Domingo Perurena. Puesto número 19 para Three Dog Night y el 18 para Gilbert O'Sullivan, incluido en el álbum I'm a Writer, Not a Fighter. Get Down es una canción de Gilbert O'Sullivan que pasó dos semanas en la cima de las listas de éxitos en el Reino Unido en abril del 73. También fue un éxito número uno en Irlanda y entre los 10 primeros en Estados Unidos y Canadá. La canción no tiene nada que ver con el baile, se trata de una orden de O'Sullivan a su perro. Get Down, puesto número 18. Get down, get down, get down. Keep

Puesto número 17, tenían cierta nostalgia de la música de los 50 y 60 y Richard Carpenter decidió coescribir en ese sentido con John Betis. El álbum Now and Them contenía Oldies y este Yesterday Once More, coproducido por ellos. Fue disco de oro, llegando al 2 en América y era el octavo número 1 en la lista de adulto contemporáneo. El Atlético de Madrid de Luis Aragonés ganó la séptima Liga Española de Fútbol, la Copa del Generalísimo. Fue para el otro Athletic, el Athletic de Bilbao, y la Copa de Europa para el Ajax de Ámsterdam. Y en el puesto número 16 nos encontramos con Edgar Winter y su grupo, también albino como su hermano Johnny Winter. Nos encontramos con Frankenstein, que fue número 1 en Estados Unidos antes que Paul McCartney. Tiene el honor de ser pionero en colgarse un sintetizador en el cuello. Edgar Winter, que vendió 1 millón de copias. De Edgar Winter Grove, puesto número 16. En vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1973. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio. eso en América. Número 15 para una de las voces más representativas de la música española que había muerto el 16 de abril de 1973. Y este América, América fue el número uno póstumo del poderío de Nino Bravo, que se había trasladado a Inglaterra para grabar la voz y la música de su nuevo trabajo. Y en tenis, en Roland Garros, ganó el rumano Ilina Stase, y en femeninos dominaba Margaret Smith, que ganó una jovencísima Chris Evert. Y en el puesto número 14 nos encontramos con los Doobie Brothers. Es una canción que me encanta de los Doobie Brothers, en una época muy interesante de la banda. Tema escrito por Tom Johnston, que hablaba de las localizaciones geográficas en las relaciones sentimentales. Poco convencido de no ser más que una buena canción de bar, y que la incluyó en el álbum de Captain and Me. Y la introducción de la guitarra es tremendamente popular. 20 años después triunfó en el Reino Unido. Llegó al 8 en Estados Unidos. Puesto número 14 para Long Train Running de los Doobie Brothers. Down along the track, she lost her home and her family. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1973. Número 13 para George Harrison con Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Su máxima posición en Inglaterra fue el 8, incluido en el álbum Living in the Material World, pero alcanzó el número 1 en Estados Unidos, sustituyendo a su ex compañero Paul McCartney con una canción que escucharemos más adelante. Quédate en el año del vinilo para oírlo. Según declaró George Harrison, esta canción es una declaración y una oración. Curiosa coincidencia, en el 73 mueren tres grandes personalidades de la cultura llamados Pablo: el pintor Pablo Picasso, el poeta chileno premio Nobel Pablo Neruda y el maestro del violonchelo Pablo Casals. Y en el 12 nos encontramos con See My Baby Child, con Wizard. Es una canción de la banda británica de rock glam Bizarre, escrito y producido por Roy Wood, y segundo single de la banda, que alcanzó el número 1 en el Reino Unido. Pasó 4 semanas en la cima en mayo del 73, influenciados por la técnica de grabación de Phil Spector llamado Wall of Sound. ABBA más tarde reconoció la influencia de Wizard y en su primer éxito internacional en el Waterloo del año siguiente. Go! El año del vinilo en M80 Radio. Año 1973. Mientras estaba Roberta Flack ensayando el tema, lo cantó en directo en un concierto de Marvin Gaye y ante su sorpresa le exigió que la registrara y grabara rápidamente. La canción ganó 3 Grammys, entre ellas Mejor Canción en Interpretación Vocal Pop Femenina. No llegó a ser número 1 en Estados Unidos, solo el 2. El 1 lo fue en Inglaterra, Killing Me Softly With His Song, puesto número 11 con Roberta Flack. Y en el cine se estrenaba Aquellos Días, Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah. La noche americana de François Truffaut. En agosto llegaría American Graffiti de George Lucas. Y los Oscars lo ganó El Padrino con Marlon Brando como actor. Pero el mejor director fue para Bob Fosse con Cabaret, junto con Liza Minnelli como mejor actriz. Y en el puesto número 10 nos encontramos con Fleetwood Mac. Esta canción, Albatros, es instrumental, que llegó a lo más alto en las listas inglesas, al 1. Peter Green, fundador de la banda, se inspiró en un tema de Samuel Coleridge. Albatros inspiró la canción de los Beatles, Sun King, del álbum Abbey Road. Puesto número 10. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1973. You puesto número 9, Stuck in the Middle with You, con los Steelers Will, la banda donde estuvo Jerry Rafferty y luego tuvo bastantes problemas. La canción fue inicialmente concebida por los miembros de la banda como una parodia a Bob Dylan por su distintivo estilo lírico y su paranoia. La banda se mostró sorprendida del éxito, llegó a vender 1 millón de copias en el 73, puesto número 6 en Estados Unidos, 8 en el Reino Unido, y luego fue usada por Quentin Tarantino para la película de debut Reservoir Dogs. En el puesto número 8, Pink Floyd con Money. En el álbum Dark Side of the Moon estaba entre los discos más vendidos aquellos días en el Reino Unido. Rock progresivo de Pink Floyd, es el segundo disco más vendido de toda la historia, detrás del Thriller de Michael Jackson. Estuvo 741 semanas en las listas y escrito por el bajista Roger Waters, un profesor escribiendo un poema sobre el dinero. Aquí está Money, Pink Floyd. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1973. When I think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Looks worse in black and white. Número 7, Kodak Creon con Paul Simon, apareció en el 73 intentando alejarse lo máximo de los sonidos conservadores del dúo Simon Garfunkel, siendo más divertido e informal. Alcanzó el número 2 en América, pero no fue lanzado como single en Inglaterra. La canción fue prohibida en algunas emisoras de radio por pronunciar la palabra mierda. En televisión podíamos ver informe semanal el 31 de marzo. En julio los payasos de la tele inauguraban el Gran Circo de Televisión Española y podíamos ver, eso sí, Estudio Estadio, donde estaba su creador Pedro Ruiz, también la Pantera Rosa en dibujos animados. Y en el puesto número 6, Tie the Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Fue número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido. De nuevo están en la lista del año del vinilo este trío formado por Tony Orlando y dos chicas. Puesto número 6. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Well, tie a yellow ribbon around the old oak tree.

El año del vinilo en M80 Radio. 1973. Elton John no consiguió el número uno en Estados Unidos, que fue el 2 incluido en el álbum de No Disparen, Solo Soy el Pianista, disco de platino, y permaneció semanas en el número uno del pop. Otra canción coescrita por Bernie Taupin, inspirado en un veterano de Vietnam que huye de ser considerado un héroe a la vuelta a su casa. Tuvo su versión por las Wilson Phillips. Y en el 2 nos encontramos con My Love, un tema de Paul McCartney y los Wings, el éxito que antecedió al de George Harrison en el número uno en Estados Unidos. Este tema pertenecía a su disco Red Rose Speedway y está inspirado en su mujer Linda. Fue número 9 en el Reino Unido y el sencillo vendió más de 1 millón de copias. My Love, Paul McCartney. It's understood, it's in the hands of my love. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. Está Paul McCartney con los Wings y este My Love. Y en el 1, You Are the Sunshine of My Life con Stevie Wonder. Es nuestro número 1, también ocupó la primera posición en América en mayo del 73, el 7 en el Reino Unido. Stevie Wonder, que en los 70 estaba atraído por el piano eléctrico y un riff particular, dio forma a una balada clásica de la discografía de Stevie Wonder, con la ayuda de Jeff Beck en la guitarra, dedicada a su primera esposa, Wright Sireta. Es nuestro número 1 en el año del vinilo, estaba incluido en el LP Talking Book, que también estaba en la cima de las listas de ventas pop, y número 3 en las listas de Rhythm and Blues. Ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculino. Puedes hacer tus comentarios en Twitter y en Facebook y consultar la lista en la página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García, número 1 del año del vinilo del 73, You Are the Sunshine of My Life. ¡Feliz semana! Deportivas Tardes, son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora, un placer estar contigo.